Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y Hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y En un año, los bancos se han quedado con una utilidad, la banca privada, superior a los 57 mil millones de pesos por la diferencia de las divisas y la colocación de bonos a la tasa usuraria que el propio Banco Central ha establecido. Resulta que ahora el fondo le dice al gobierno no tienen que financiarse más con el Banco Central y el Banco Central tiene que ser autónomo y respaldar las reservas del país, porque si no, el Fondo Monetario no le va a prestar. Es decir, lo que este programa venía sosteniendo de hace mucho tiempo, que el Banco Central de la República Argentina era uno de las concurrentes a financiar los gastos del Estado, entre otras tantas cosas, que no es nuevo en la política argentina, que ya ha pasado varias veces, ahora se lo dicen de afuera antes de aprobarle el crédito. Bien. Ayer, el jefe de gabinete fue una vez más a explicar lo que no explicó y a rendir cuentas, según marca la Constitución, sobre lo que tiene que presentarle y explicarle a diputados y a senadores por separado de las tareas que cumple el gobierno ante las preguntas de los que lo interrogan. En un momento determinado del debate, alguien dejó pasar de largo como que el acuerdo con el Fondo Monetario no iba a pasar por el Congreso. Y entonces, como nosotros venimos sosteniendo que vivimos, no ahora, sino desde el regreso, y si me apuran antes también, en una democracia fraudulenta, porque no están representados los tres poderes, porque los tres poderes tienen una relación directa con esa costumbre argentina de que el presidente lo puede todo, casi añorando a los reyes, por eso a lo mejor tiene tanta audiencia cuando la televisión, para desvirtuar la realidad, nos muestra casamientos o con la pompa ya dejada totalmente de este siglo, pero que parece ser que siempre cuenta con gran audiencia, o cuando una Argentina se transforma en reina de otro país. Entonces uno dice, ¿será por eso? Es decir, ¿estaremos extrañando a los reyes? Porque en realidad el presidente, que es el principal empleado público de la Argentina, integra uno de los tres poderes. Bueno, aquí los jueces se creen dueños de la vida de todo el mundo y son siempre oficialistas, nunca condenan los delitos de los que administran el poder provisorio, ellos son el poder permanente. Los legisladores, senadores y diputados, no cumplen por lo general con el mandato que le dieron los votantes de controlar y de obligar a que se cumpla la ley. Y entonces nos parece oportuno que ustedes conozcan cuáles son las leyes que rigen esta situación para que sepamos todos por qué esto es una democracia fraudulenta y por qué viene siéndolo desde hace mucho tiempo. Miren, hay algo que se llama la Ley de Administración Financiera de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en la Ley 24.156. Esta ley, que fue promulgada en su momento y en su tiempo con varios artículos, tiene algunos que son muy interesantes para explicar y para que ustedes conozcan. ¿Qué significa esta ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional? Bueno, dice la ley que las disposiciones generales, sistema de presupuesto, de crédito público, de tesorería, de contabilidad gubernamental y de control interno, y tiene varias disposiciones. Fue sancionada el 30 de septiembre del año 1992 y promulgada en octubre, el 26 de octubre de 1992, parcialmente. Para no aburrirlos, vamos a ir al artículo 60 de esta ley. Se lo voy a leer textualmente. Las entidades de la Administración Nacional no podrán tomar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley del presupuesto general del año respectivo o en una ley específica. Es decir, si ahora aparece un crédito del Fondo Monetario Internacional, modifica la otra ley, la ley de presupuesto, donde ya está aprobado las cifras con que se maneja el presupuesto. Obviamente, si vienen 40.000, 30.000 o 20.000 millones de préstamo, está alterando el presupuesto nacional, está claro, ¿no? Pero después van a ver cómo se cubrieron el día que se sancionó esta ley, porque claro, había que apretar los botones del fondo en ese momento. Repito, entonces, para que ustedes se ubiquen, que esta ley es de la década del 90, está vigente. El segundo punto del artículo 60 dice: la ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas: tipo de deuda, especializando si se trata de interna o externa, monto máximo autorizado por la operación, plazo mínimo de amortización, destino del financiamiento. O sea, ahí está exigiendo todo lo que tiene que cumplirse en esta ley en el Congreso. Si las operaciones de crédito público de la Administración Nacional no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto, cosa que pasaría en este caso con el Fondo Monetario, en el presupuesto general del año respectivo, requerirán una ley que las autorice expresamente. Y acá viene la trampa de esta ley. Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo a las operaciones de crédito público que normalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de lo que la Nación forma parte. Bueno, la fusiladora de 1955 con Raúl Prebisch y Eugenio Blanco, el radical que era ministro de Economía de la fusiladora, nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional. Es decir, formamos parte, y les leo entonces el párrafo último del artículo 60, se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en ese sentido a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de lo que la Nación forma parte. El artículo 139, miren los artículos que tiene esta ley, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional y firman Alberto Pierri, Oraldo Britos, el primero por diputado, el segundo por senador, Juan Estrada y Edgardo Piusi. Queda dicho entonces que hicieron una ley en ese momento y un solo parrafito escondía la trampa para seguir endeudándose en la época que esto salió. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a la Constitución Nacional, que es la madre de las leyes. La Constitución Nacional tiene en su artículo 75, que donde le corresponde al Congreso, y dice lo siguiente: primero, legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, cosa que ahora no se está haciendo, los cuales, así como la evaluación sobre las que recaigan, serán uniforme en toda la nación. Segundo, el importe de contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, procedimientos iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa de la seguridad común y del bien general del Estado lo exija. Y sigue con una serie de detalles. El punto 4 de este artículo 75 de la Constitución Nacional vigente en la República Argentina, que es la Ley de Leyes, dice: Punto cuarto del artículo, repito, por si lo quieren buscar, artículo 75. Contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. O sea, contraer empréstitos sobre el crédito de la nación es un artículo 75 de la Constitución, es obligación que pase por el Congreso. El punto quinto dispone el uso de las enajenaciones de los bienes de propiedad nacional. El sexto establece y reglamenta el Banco Federal, las facultades a emitir y otros bancos nacionales. Y el séptimo dice arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Se lo repito, senadores y diputados de la Nación Argentina. Constitución Nacional, punto 7 del artículo respectivo, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la República Argentina. Como no puede estar la otra ley encima de la Constitución, la ley principal de la República Argentina, debe pasar por el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, sigamos. En enero de este año, no de hace un siglo, de este año, el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional, sacó un decreto donde se autorizaba exclusivamente llegar a emisión de bonos de deuda por 15.000 millones. Ubiquémonos lo que estamos hablando. Es una suma menor a los 20.000 millones que había sacado en el 2017. O sea, Macri bajó en enero de este año la posibilidad de endeudarse en 5.000 millones. El gobierno otorgó al Ministerio de Finanzas, o sea, a Toto Caputo, el endeudador argentino, la facultad de emitir deuda en otras plazas financieras este año, el año en curso, por un valor de 15.000 millones para completar el programa financiero. Es decir, estaba eso dentro del presupuesto, hasta 15.000 millones. Si van a aparecer 20.000, 30.000 o 40.000, obviamente vulnera incluso un decreto del propio Ejecutivo. Así surge entonces del decreto número 2 del año 2018, firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Finanzas Luis Andrés Caputo. Esta autorización se relaciona con la deuda autorizada por el presupuesto del 2018, lo que le acabo de decir, votado por el Congreso de la Nación, y no con nuevo endeudamiento. Es parte del programa financiero de los 30.000 millones de deuda que autoriza el presupuesto vigente. Si vamos a pedirle al fondo 10, 5 o 30 mil o 40 mil millones, está fuera del presupuesto y lo debe tratar el Congreso de la Nación. La norma permite que las controversias que quedan a surgir por estos bonos que se deriman en tribunales de los Estados Unidos o de Gran Bretaña. Macri autoriza hasta 15 mil por un decreto de los que estaban pautados, que eran 30 mil, y pone como autoridad, lo mismo que se hizo en el gobierno anterior, a un país extranjero, y nada más ni nada menos que a Gran Bretaña, con quien tenemos el conflicto eterno y permanente, y a los Estados Unidos para no quedar mal con su amigo. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de una situación absolutamente irregular si no pasa por el Congreso Nacional. Caputo en aquel momento había hecho declaraciones periodísticas y dijo que se analizaba emitir títulos argentinos y de reales en Brasil. Ni siquiera habló de que sí era la usura mundial, sino que pensaba emitir estos títulos para ver si los brasileños nos prestaban reales. Miren, puedo estar toda la mañana dándole argumentos jurídicos que seguramente no van a respetar, y entonces nos van a meter en un préstamo que no sabemos cómo se terminará pagando, pero sí sabemos las consecuencias inmediatas de lo que el fondo exige, y que ponen la máscara de decir, no, nosotros no le decimos nada, la Argentina tiene que proponer sus medidas para achicar el déficit, etcétera, etcétera, y le manda el primer aviso. Y el Banco Central, se lo dijo ayer, no puede seguir financiando al gobierno. Yo no sé si los que están escuchando terminan de entender todo lo que acabo de decir. En el 90 se hace una ley y en el último párrafo se pone la trampa. Es decir, que se podía no pedir autorización del Congreso a donde somos socios. Somos socios del Fondo Monetario Internacional. Pero este aquí que a la Constitución hay que cambiarla entonces, porque la madre de las leyes es la Constitución Nacional, que está por arriba de cualquier otra ley. Y si esto no alcanza, el propio presidente se contradice en el decreto que autoriza hasta 15.000 millones de los 30.000 que tiene el presupuesto. Si tenemos agotados los 30.000 autorizados por el Congreso para endeudarse, ¿cómo vamos a hacer si se firma con el Fondo Monetario, cualquiera sea la cifra, si no pasa por el Parlamento? Bienvenido a la Argentina del desorden y a la democracia fraudulenta. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. A los usuarios del ferrocarril Belgrano Norte le avisamos que hoy, mañana, el sábado y el domingo no funciona el servicio de trenes de Retiro a Villa Rosa, de Villa Rosa a Retiro, porque se están modificando las estaciones, levantando los andenes. Y a los usuarios del ferrocarril San Martín, a partir de hoy solamente termina en Villa del Parque el servicio que viene de Pilar Villa del Parque, no llega más a Retiro, porque no solo se derrumbó parte del obrador el otro día, sino que han decidido cortar todo el tránsito, porque obviamente se mueve la tierra cada vez que pasa el tren, y las cosas que no estaban bien hechas, se vino abajo un obrador. Bueno, no va a haber hasta el año que viene posibilidades que la gente que usa el San Martín llegue a Retiro. Hasta el 2019 el San Martín termina en Villa del Parque. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Le vamos a pedir a Diego, nuestro operador, que se acerque al micrófono. Hoy es el Día de los Operadores en la República Argentina. Pero además, hoy tenemos una posibilidad distinta de saludar a nuestro compañero operador, porque es el cumpleaños también de él, así que cumpleaños el mismo día del operador. Bueno, ¿estás en el micrófono, Diego? Hola, Miguel, sí, estoy en el micrófono. Bueno, presentate, decís cómo te llamás, cuántos años tenés, cuánto hace que trabajás de esto. Bueno, me llamo Diego Vallejos, soy operador hace 3 años. Empecé de varios muy chicas, y ahora estoy ya por recibirme. Si Dios quiere, este año puedo tener mi habilitante de radio para trabajar en varios profesionales, digamos. Bueno, ¿y te gusta este trabajo? ¿Lo elegiste por vocación o por casualidad o por necesidad? No, me gusta mucho. O sea, fui buscando otra cosa para estudiar y encontré esto. Y me dije, bueno, me gusta más. Y quise probar para sacarme las ganas. Y me terminé gustando mucho. La verdad que es un trabajo que me gusta bastante. Bueno, ¿qué le podemos decir a un chico que recién empieza en este trabajo? Que es muy interesante cuando el operador se compenetra con los programas, es decir, cuando, por más aburrido que sea el programa que tiene que trabajar, él igual le presta atención como si fuera la BBC, porque entonces, de esa manera, el profesional que está del otro lado se siente respaldado, se siente con voluntad y se siente con ganas. Vos no podés aburrirte nunca, aunque sea muy aburrido lo que tengas que escuchar o lo que tengas que visualizar, porque esa es la manera de avanzar. Nosotros que hace tantos años, más de 50 años de radio, hemos tenido toda clase de operadores, buenos, malos, regulares y los demás. Queremos saludar a todos los operadores y técnicos de radio en el día de hoy, pero a vos sobre todo, que sos joven y que si dijiste esto porque te gustó, porque tenés vocación, bueno, hay que tratar de aprovechar toda la tecnología que nos da este presente. Y muchas veces vos viste que la lucha es difícil, porque un operador no es técnico, es operador, y a veces pasan cosas que no la puede manejar. Si vos te empezás a profesionar también un poquito en la parte técnica, seguramente vas a tener mucho trabajo en toda tu vida, ¿no? Sí, sí, es mi idea. El año que viene, si Dios quiere, a bancar por más por la parte técnica, digamos. Bueno, que tengas un feliz cumpleaños, Diego. Muchas gracias, Miguel. Bueno, el día de los trabajadores de radio, de los operadores, saludamos a todos los operadores del país, que pasen un feliz día, que son los trabajadores que no trascienden, ¿no? Los que no aparecen. Bueno, ayer finalmente River, yo no sé si logró el objetivo o nos complicó la vida a todos, porque puede jugar con Racing, con Independiente, con Estudiantes si se clasifica, bueno, que juegue con cualquiera menos con Racing. ¿Cómo hacemos, Enrique, para que no juegue River con Racing? Habrá que recurrir al viejo sistema de la bola caliente, ¿no? O la bola fría, para que... Porque vos sabés que ponen la camiseta y nosotros no vamos ya. Sí, pero me decía un colega y amigo, Martín Ripari, que revise las estadísticas de los torneos internacionales, porque me parece que ahí a Racing le va mucho mejor que lo que es el campeonato local. ¿Y entonces? Y bueno, habrá que ver. Me hace vivir con ilusión. Y bueno, yo le dije, Miguel, yo lo veo muy bien a Racing para la segunda fase de la Copa Libertadores. Seguramente en las últimas semanas tuviste con un problema a la vista. Escúcheme, no se puede estar todo el tiempo con buenos resultados, ¿no? Esto no, es muy dinámico el fútbol, pero yo lo veo muy bien, y si logran que Lautaro Martínez se pueda quedar... Yo creo que eso hay que descartarlo. ¿Y sabes por qué hay que descartarlo? Porque aunque se quede el otro argentino jugando en Italia y que la plaza esté supuestamente cubierta, yo creo que cuando se compran 30 y pico millones, vos no podés pedirle 6 meses más porque se lesiona, a este chico le pegan mucho, se lesiona, pasa cualquier cosa, ¿y qué haces? No, eso sí, es una complicación para la institución. Bueno, ya está en Italia, Diego Milito, que tiene una gran preponderancia en el Inter, y además está Zanetti como vicepresidente, probablemente eso sí sea una cosa tan atípica que lo puedan conversar y arreglar, pero yo digo que es un riesgo, ¿no? Sí, es un riesgo, porque como usted dice, el tema es que se puede lesionar y después es una complicación para la institución que lo vendió. Y para el que lo vendió y para el que lo compra. Y el que lo compra también, porque lo compra para usarlo. Porque Lisandro Martínez va aquí a ocupar la plaza de Mauro Icardi y va a ser titular. Bueno, los resultados de ayer. Bueno, recordamos entonces, se definió el grupo A. Gremio le ganó, el actual campeón, le ganó al Defensor Sporting de Uruguay 1-0. Quedó como ganador del grupo, y Cerro Porteño hizo lo propio con el Monagas de Venezuela 3-2, el grupo A quedó definido con Gremio con 14, Cerro Porteño con 13, estos dos pasan a la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América, en tanto Defensor Sporting quedó clasificado para jugar la Copa Sudamericana, la actual Copa Sudamericana. Y en el grupo D, River y Flamengo en el Monumental igualaron 0-0, y en el otro partido que no tenía ningún interés porque no incidía en nada en el tema de la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, de visitante en Ecuador, Independiente Santa Fe le ganó a Emelec de Ecuador por 3-0. Las posiciones en el grupo D quedaron River 12, Flamengo 10 y clasificados a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, en tanto Independiente Santa Fe con 7, Emelec con 1, Independiente Santa Fe, el equipo colombiano, va a jugar la actual Copa Sudamericana. Y a Flamengo le pasa al revés, porque cuando terminaron varios equipos de los primero, le puede tocar un brasileño. Exacto. Aquí esa suerte y verdad. Pero como dijo sabiamente algún personaje ligado al fútbol, para ser campeón hay que ganarle a todos. Ah, eso es cierto. Miguel, Sí. Tengo una mala noticia para Enrique. Bueno, para vos también y para todos los usuarios. Miguel, Enrique se va a tener que levantar todos los días de acá en adelante, todos los días a las 2 de la mañana para salir a las 3 y poder llegar a la radio, porque el San Martín Sí. Va a estar reducido por un año. Sí, ya lo que acabo horario. De decir. Es una barbaridad. Lo que acabo de decir, y el Belgrano no anda por 4 días. Exacto. Belgrano Norte. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La justicia ha inhibido a Daniel Scioli, le embargó todas sus cuentas por 189 millones de pesos por irregularidades en la administración de la provincia de Buenos Aires. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ha fallecido un militante peronista, Raúl López, el esposo de Alicia Fernández de López, también una militante de muchos años del peronismo. Sus restos, a partir de las 8 de la mañana, van a ser velados en una cochería de San Isidro y a las 11 serán llevados al cementerio de la zona. A Raúl López lo están velando en la casa antigua, la antigua Casa Veglia, esto es Intendente Beco 1069 de San Isidro, repito, Intendente Beco 1069 de San Isidro, de 8 a 11 el velatorio y después trasladarán su cuerpo al cementerio de la zona. Ha fallecido entonces Raúl López, el esposo de Alicia Fernández de López. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 6:26 minutos, 11:03, la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Como decíamos ayer, hay un paro hoy de todo el sector portuario, como marítimo y portuario, como consecuencia de todo lo que ayer apuntábamos a esta hora cuando decíamos de lo que piden, que es, entre otras situaciones, que se abran las expectativas para la construcción de barcos, que le den trabajo al estallero Río Santiago. Bueno, una serie de cosas que ayer le apuntaba. Hoy es un paro que va a tener una marcha también a las 10 de la mañana de todos los trabajadores que hacen a la actividad marítima y portuaria en el país. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Quiero decirles que en vísperas del 25 de mayo se produjo en 1839 uno de los tantos tratados con los ingleses. Aquel día se firmó un tratado entre Argentina y Gran Bretaña para la abolición total del tráfico de esclavos. Es decir, en 1813 nosotros habíamos abolido la esclavitud en el país, pero los ingleses seguían trayendo esclavos africanos que los tenían trabajando en los barcos. Cuando llegaban a Buenos Aires los vendían de contrabando, como han hecho toda su vida los piratas. Entonces tuvieron que firmar un tratado para evitar esto. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En 1941, un día como hoy, el López Pájaro, el padre de Julio Ricardo, y otro grupo de periodistas, fundan el Círculo de Periodistas Deportivos, y desde entonces, desde 1941, fue nucleando lentamente a los trabajadores de esa especialidad, con su escuela de periodismo. Muchos han egresado de esa escuela de periodismo, y un recuerdo entonces para los socios fundadores, para Salustiano González, también un memorioso de aquellos tiempos, y tantos otros compañeros que hemos tenido y hemos conocido cuando ellos ya eran mayores y nosotros recién empezábamos, que fueron los fundadores del Círculo de Periodistas Deportivos. ¿Y él? Señor. En línea está el señor Roberto Coria. Bueno, vamos a hablar con Coria porque él es uno de los que hoy, como tesorero de la FEMPINRA, que es la federación que agrupa a los gremios marítimos y portuarios, y participante activo de las cuestiones que hacen a la rama portuaria y marítima, le vamos a preguntar qué cosas está afligiendo hoy, que ayer comentábamos algunas, pero qué cosas hoy afligen más que nada a los trabajadores marítimos. Coria, buen día. Gracias por atendernos hasta ahora. ¿Estás ahí, Coria? ¿Se cortó? Coria, no está. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. La inhibición que le llegó a Scioli en la provincia de Buenos Aires es por la obra pública, es decir, por administración fraudulenta en la obra pública, una causa que está abierta y de la que podría ser procesado. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. ¿Está en línea o no? ¿Todavía no? ¿Coria? No, no está. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Ya lo tenemos en línea a Coria, Miguel. Bueno, a ver, ¿estás ahora? ¿Estás Coria por ahí? No lo escucho, ¿verdad? Miguel, no tiene... habla Coria. A ver, ¿me escuchás ahora? Yo te escucho bien, Miguel. Ah, bueno, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo te escuchaba bien, pero bueno. Ah, entonces no salías. Bueno, la verdad que es interesante que hoy tengamos esta noticia de que ustedes van a hacer una marcha y que están en una protesta, porque alguna vez Perón nos hizo sentir felices a todos con una flota mercante que era la más importante del mundo, y hoy ha quedado esto reducido casi a la nada. ¿Cuál es la situación que está viviendo el sector, Coria? Mira, nosotros hoy tenemos una medida de fuerza, los gremios que confluimos en la Federación Metropolitana Portuaria, los portuarios, los marítimos y la industria naval. El sector portuario tiene una problemática que está afectada directamente a la futura licitación que viene el Puerto de Buenos Aires. Con gran preocupación se ve que no se está contemplando la totalidad de los trabajadores. Si vos ves hoy en día lo que es el eje portuario, vas a ver que hay muchas obras, se está haciendo prácticamente accesos nuevos, pero lamentablemente no se está dando una definición concreta del futuro del puerto. Hoy funciona el puerto de Buenos Aires tres terminales. El proyecto es que funcione a partir del 2020 una nueva terminal. Y nosotros creemos que con una sola terminal en ese proyecto de licitación, lamentablemente estamos convencidos que mucha gente va a quedar afuera. Entonces nosotros estamos pidiéndole mayores precisiones, determinadas actividades tienen que ser contempladas, se viene la modernización, se viene todo el acompañamiento. Y con respecto al sector marítimo, que también nosotros estamos en esta federación, hay una gran preocupación con respecto a la ley de marina mercante. La ley de marina mercante prácticamente fue vetado los artículos claves que tenía, donde se estaba entusiasmando el sector, no solamente de laburantes, sino también el sector empresario, de poder llegar a construir barcos y poder llegar a tener nuevamente, por lo menos, una mayor ingreso o una mayor influencia en barcos como el de Argentina. Lo difícil es claro, Argentina se caracterizó en su momento de tener no solamente una de las flotas mejores del mundo, sino que la ELMA marcaba nuestra bandera en todas partes del mundo. Políticas económicas, decisiones mal y tomadas, desapareció nuestra bandera en los ríos, no solamente en los ríos internacionales, sino hasta en el río propio. Ahora, da la impresión que los argentinos no tenemos la menor idea de que estamos rodeados de agua, que tenemos un contorno de agua y de ríos interiores muy importante, y que prácticamente debemos ser uno de los pocos países del mundo que no le presta atención a una de las cosas que más podría resolver no solamente el costo de lo que se trae o lo que se lleva, sino que el flete es una de las cosas que más encarece, y hemos lentamente ido dejando todo esto en manos de compañías extranjeras. Y ahora uno se pregunta, yo sé que el turno fue de Domingo Felipe Cavallo, pero la verdad, que se hiciera el desguace cantando la marchita en época de Menem, es una cosa que a uno le repica constantemente, Soria, porque teníamos una flota mercante que le podía satisfacer a la Argentina en su exportación y su importación. Esto se ve reducido, lo que vos acabas de decir, que ahora van a venir más achicamiento todavía. Uno tiene una sensación, primero, que no hay cultura marítima en la Argentina. Y a pesar que dos dictaduras tuvieron a los marinos con presencia, la fusiladora de Rojas, que era el poder de aquel momento, la de Macera, y sin embargo ni ellos cuidaron el desarrollo en el agua. ¿Por qué hay tan poca conciencia marítima y portuaria en el país? Mira, nosotros lo tenemos bien claro definido. Son intereses foráneos que prácticamente acá, lamentablemente, tienen mayor influencia que los nacionales. Argentina dio respaldo a su litoral marítimo. Argentina no tiene una política marítima. Nosotros tenemos la materia prima, tenemos los accesos que son los ríos, tenemos la plataforma marítima donde se viene a pescar en forma indiscriminada. Y prácticamente todo eso se lleva, ese transporte, ese flete va en manos extranjeras. Y nosotros, claro, hace años que nosotros venimos diciendo que no hay una cultura. Actualmente y en el gobierno anterior, y en el anterior también, no es que esto es nuevo para nosotros. Nosotros estamos viendo, si vos ves el corredor del río, el corredor Rosa Fe, donde se están todas las cerealeras privadas, son todos barcos extranjeros. Eso no trae divisas al país, ese transporte. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que quedan en líneas marítimas ajenas. ¿Y por qué hay directamente una desidia del sector? O intereses mucho más fuertes que el que hacer nacional. Por eso nosotros estamos poniendo en alerta que esto se está empeorando todavía. Y esto tiene que sumar la industria naval. Argentina tenía una industria naval que era ejemplo en América Latina, ejemplo en el mundo. Hoy, Tandanor y Río Santiago prácticamente no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque se están comprando barcazas y barcos construidos en el extranjero. Ahora, que tampoco hay trabajo para los astilleros nuestros, porque fíjate vos que en realidad se ha dejado caer el astillero Río Santiago constante y permanentemente, es decir, no se actualizó su maquinaria, no se le dio trabajo. Todavía está allí el Eva Perón, que mandó Chávez una parte del dinero, y como falta otra parte, pero resulta que Venezuela, que está en conflicto con Macri, Macri que está en conflicto con Maduro, la plata que falta no llega, no se termina ese trabajo, es decir, no pueden los operarios estar trabajando a pleno, y así en cada una de las cosas, ¿no? Entonces, nos paramos frente a esto y decimos, si no hay un cambio de conciencia, yo creo que la FEPIRRA debería hacer una campaña intensa de difusión de las cuestiones que no conocen los argentinos. Es decir, no sabemos, por ejemplo, que los tratados que se vienen con Gran Bretaña ahora por la pesca va a ser no solamente en las aguas usurpadas de Malvinas, sino que va a ser en todas las aguas argentinas, que van a utilizar barcos extranjeros, que no van a usar barcos nuestros, que el otro día hablaba con la Letrillita Naval y ya me dicen, y cada día tenemos menos trabajo, y se achica más el gremio, dice, porque vienen con todo el personal extranjero. Entonces, estamos ante una realidad donde si ustedes no se ponen firme, yo veo que los propietarios se quejaban ayer que decían, y se pierden 300 millones. Sí, puede ser que se pierdan 300 millones, pero también puede ser que ganen un estado de conciencia, que más allá de que todavía la paritaria no esté cerrada, ustedes por primera vez no ponen la lucha en la paritaria, sino en el sector que se está cayendo a pedazos, ¿no? Sí, es así. Vos viste bien la tecla. Hoy en día, el sistema de la pesca, hay acuerdos con Noruega, hay acuerdos con la Bretaña que van en contra de nuestro litoral marítimo. Se compran barcos construidos en el extranjero. Tandanor y Río Santiago tienen la posibilidad de armar hasta buques de guerra. Aquí en el primero comprando un buque terminada, lancha de patrullaje extranjero, porque no hay una política nacional. Esto es lisa y llanamente de entrega. Si hay trabajadores, si tenemos nosotros la posibilidad de tener mano de obra calificada, ¿por qué no se construye acá? Y esto lo estamos poniendo nosotros prácticamente en público constantemente. La actividad marítima, portuaria y la industria naval son actividades que prácticamente nosotros decimos de economías invisibles, porque pareciera ser que no se ven, porque todos hablamos de industria metalúrgica, hablamos de la construcción de vehículos, y esto que está, y que realmente yo te puedo decir que existe mano de obra calificada, y también tenemos que decir que hay empresarios que están decididos a hacerlo, no tienen respaldo de empleo y político, porque la nación está entre trabajadores, empresarios y políticas. Entonces, si los políticos no toman decisiones para favorecer a mano de obra, para dar trabajo, evidentemente, hagamos lo que hagamos, esto no tiene un destino. Entonces, por eso ponemos nosotros en la casa y ponemos públicamente las necesidades y la problemática del sector. Mira, antes de terminar la charla contigo, te quiero hacer una pregunta también aclaratoria, porque ayer versiones periodísticas daban cuenta de que un buque que sufrió una tormenta en alta mar y tuvo problemas con automóviles de una marca alemana que se perdieron en el agua, se los van a vender como chatarra porque se arruinaron, valuados cada uno de ellos en 1,5 millones de pesos argentinos. Dice, fue en el puerto de Buenos Aires. No, fue al revés. En el puerto de Buenos Aires acomodaron la carga y los guincheros tienen que haber trabajado. Contame un poco qué pasó. Y ahí viste la tecla. Es un marco de la línea Mar que ingresa porque tuvo lamentablemente una tormenta al ingreso de entre Uruguay y República Argentina. ¿Sabés lo que le pasó a esa carga? Estaba mal trincada. ¿Qué decimos mal trincada? Estaba mal acomodada. ¿A dónde lo habían cargado? ¿En Alemania? Eso viene de Alemania. Viene finalmente de los lugares que tenían, son todos vehículos. O sea que no estaba asegurada la carga. no estaba bien asegurada la carga, porque tiene que tener. Me llama la atención que un oficial no se haya dado cuenta que estaba mal asegurada la carga. Tuvo una tormenta, la carga se le movió, pero te digo la verdad, vino hecha pelota. Estuvo acá, en Argentina, para poder sacarlo, como los de abajo se habían desacomodado, trabajaron quincheros, trabajaron capataces, trabajaron estibadores, y se le pudo descargar acá. Entonces yo cuando salía en el puerto, bueno, salía, en el puerto Buenos Aires tuvo que solucionar ese problema, porque ese barco no podía salir con esas cargas. ¿Y a dónde iba ese barco? Acá se hace muchas veces trasbordo. Es que vienen acá, una parte, vos fijate que el puerto de Buenos Aires es como si fuera la terminal de colectivo, es decir, que sea con la carga posible, y esa carga iba para Brasil. Lo que pasa es que vienen acá, acomodan la carga y después vuelven de nuevo. Porque también con mala intención, porque yo creo que con tal de hablar mal de la actividad portuaria, algunos medios aprovechan, decían, bueno, un desastre en el puerto de Buenos Aires. Al revés, el desastre se arregló en el puerto de Buenos Aires. Exactamente, el desastre se arregló en el puerto de Buenos Aires. Bueno, Coria, para terminar la charla, ¿hoy cómo van a marchar por la ciudad? Hoy hay unas actividades en el puerto marítimo y cruce naval, y nos congregamos en la entrada de Maipú, antiguo puerto, donde está ese decón que vos conocés, donde se hacía todo el nombramiento de gente, y de ahí marchamos hasta el Ministerio de Trabajo caminando para realizar a las 12 de día un acto y manifestar nosotros que queremos una política de desarrollo en la industria naval, marítima, y proyectos claros y concretos en el puerto de Buenos Aires, donde se contempla la totalidad de los trabajadores. Gracias por atendernos esta hora, ¿eh? De saludos. No, muchas gracias a vos, Diego. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En la hora 6:41 minutos, 11 grados 3 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy se cumplen 46 años de la muerte de uno de los grandes directores de orquesta argentinos, Miguel Caló. Miguel Caló fue uno de los grandes músicos argentinos. Un hombre que formó una orquesta con músicos importantes, inventó cantores a los que nadie conocía y los llevó al éxito. Por ejemplo, eso le sucedió con Raúl Verón, que en la radio y la grabadora le decían que cómo contrataba un cantor de ese tipo, y cuando llegó al disco con su primer tema lo convirtió en un éxito tan grande que las mismas autoridades de las radios y las discográficas que le decían por qué había contratado a ese cantor, lo felicitaban por su elección. Son las cosas que suceden a lo largo de la historia. Caló fue uno de los grandes músicos que le dio un ritmo diferente al tango durante mucho tiempo y se convirtió en uno de los favoritos de los bailarines. Y para recordarlo, qué mejor que recordarlo precisamente con ese cantor al que le rechazaron, con Raúl Verón, y con el que fue su gran éxito, que lanzó a la fama a Verón y puso más firme a la orquesta de Caló en el gusto de los oyentes. Al compás del corazón, con la orquesta de Miguel Caló y la voz de Raúl Verón. Late un corazón de ti. Miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente. Miente mi soñar porque regresa lentamente. Late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós. Y al volver gritará horror el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 6:46 minutos, 11 grados 3 la temperatura. Diego. Vamos a cambiar de tema entonces porque... Mira, antes de que digamos nada, para no olvidarme, ¿vos sabés que se cayó un teatro, un cine teatro? En Tucumán, el, sí. El Paravicini, sí. Que en realidad... iba a cumplir ya 100 años. Histórico teatro de Tucumán, donde pasaron grandes compañías teatrales en gira por esa provincia. Claro, vos sabés que está a metros de la Plaza San Martín, de la Plaza Independencia, la plaza principal de Tucumán, y a metros también de la Casa de Gobierno. Sí. Murieron 3 personas, el derrumbe de este edificio provocó un pánico en la zona, porque imagínate, de golpe un edificio de 100 años. Y esto se inauguró como teatro, después pasó a ser cine-teatro, en realidad fue cambiando de nombre también, porque se había inaugurado como Grand Esplendid Theatre, es decir, fíjate vos, todo se pensaba en inglés, y te acordás que acá en Buenos Aires estaba el Grand Esplendid, que después dio origen a Radio Esplendid incluso. Sí. Bueno, así que la misma gente tuvo alguna presencia cuando se construyó ese teatro, hace casi 100 años. Ahora se derrumbó el edificio. Yo no sé si habría alguna construcción cercana o qué pasó, pero vos sabés que es tan difícil, porque se hacían con tanta seguridad los edificios antiguamente, pero lo cierto es que aparentemente el cemento ya era vetusto y se derrumbó, se vino totalmente abajo. La falta de mantenimiento, estaba cerrado hace un montón de años puede ya. Ser, ¿no? Entonces la falta de mantenimiento produce el peor deterioro que le puede suceder tanto a un mueble como a un edificio. Porque puede ser que incluso el hierro empiece a sufrir las consecuencias. Sí, seguramente. Las inclemencias del tiempo, las lluvias, los techos ya entran a perder y el agua va socavando la piedra. No hay nada bueno, que hacer. Esto tenía prácticamente... estaba ubicado en la calle 24 de septiembre al 500, a unos metros de la plaza. Bueno, sí, pleno centro de Tucumán. En pleno centro, el centro neurálgico, ¿no? Fue inaugurado el 5 de julio de 1923 y durante mucho tiempo estuvo cerrado, como decís vos, últimamente sin uso. Ahí había terminado una cancha de bowling, después hubo un restaurante chino. Es decir, es como que lentamente se fue perdiendo mantenimiento. Tiene que haber sido eso, ¿no? Sí, por ahí pasaron además las compañías de Muño Alipi, la de Pedro Tocci, la de Yaya Suárez Corvo, cuando salían, sobre todo los radioteatros que salían a recorrer el país, todos pasaban por ese teatro cuando llegaban a Tucumán. Bueno, el Grand Esplendid Theatre se llamaba, ¿no? Se fue un pedazo de historia de Tucumán. Y Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Derrensis. Un día como hoy de 1866, en la batalla de Tuyutí, en la guerra que Argentina, Brasil y Uruguay efectuaron contra el Paraguay, un día como hoy, casi 16.000 personas perdían la vida. Los muertos eran impactantes y los heridos también. Se calcula que hubo 16.000 entre muertos y heridos afectados en ese combate, donde se pusieron de acuerdo tres países para que el pujante Paraguay de entonces, que apuntaba para ser potencia, pudiera ser derrotado, y hubo una gran influencia de Mitre en ese ataque de los argentinos, brasileños y uruguayos contra el pueblo paraguayo. ¿Quién es? Sí, buen día. ¿Quién es? Sí, buen día, señor Derrensi. Habla Marta, del partido 3 de febrero. Bueno, yo quisiera hablar sobre la señora Lagarde, Christine Lagarde, que no? dijo que los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía mundial. Tenemos que hacer algo y ya. Bueno, me gustaría también que, por favor, esto lo vi por internet. Hay varias páginas sobre esto. Y además me gustaría que, por favor, pudieran leer el artículo 29 de la Constitución Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Lo felicito por el programa. Adiós, señora. Gracias, señora. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día. Habla Guillermo, hincha de Racing. Bueno, en primer lugar le quiero decir a la señora que llamó recién que todos nosotros, los peronistas, los vamos a cuidar a los abuelos y a los niños, porque como decía Perón, los únicos privilegiados son los niños y los abuelos. Así que se quede tranquila que los vamos a cuidar y vamos a poner el pecho por ellos que nos precedieron. Segundo, vamos a comprar Higuaín. Ahora que Higuaín está en venta y que vendimos a Lautaro Martínez, vamos a comprar Higuaín, vamos a salir campeón del mundo tres veces seguidas y le vamos a tapar la boca a todo el mundo. No sé, ¿algo más necesita? Si no, que no traigan a Higuaín. ¿Qué? Que no se le ocurra traerlo a Higuaín. Hasta luego. ¿Por qué? No. No, que se quede jugando en Italia. 6:52. ¿Quién está? Buen día, María Esther de Avellaneda. ¿Te acordás que un día yo te dije si el señor presidente cobraba sueldo? Porque ¿cómo lo va a cobrar? Todos cobran sueldo. Porque él actúa no como un empleado nuestro, sino como el dueño de la Argentina. Él hace, deshace lo que se le antoja. No, él no. Lamentablemente todos los presidentes, porque en la sociedad argentina los tres poderes nunca funcionaron normalmente. Sí, tenés razón. Yo lo hice ver y vos lo confirmaste. Ahora te voy a pedir un favor. Mira, yo te hago una apuesta. Sí. Si le preguntamos a la gente quién fueron los vicepresidentes en la Argentina, yendo para atrás, se van a acordar de los presidentes, pero no de los vices. Pero vos, escuchame una cosa, pero todos, escuchame una cosa. Yo te voy a pedir un favor, que cuando empiece la audición, digas los nombres y apellidos de tus colaboradores. Yo los conozco, como vos los llamás, a Diego Carbone, Enrique, pero es lindo. Trabajan tanto y con tanto amor. Y la chica también, la señorita, que es un encanto su voz. Es bueno que lo haga. Yo sé que vos sos bueno y los querés a los chicos. Te saludo. Chau, chau. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana. 11 grados 3 la temperatura. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? José de Seista, de Renzi. Dos puntitos, dos temitas quería tocar. Uno, el tema este de los pescadores argentinos y que se contrata gente extranjera. ¿No será que acá el trabajador argentino y los sindicatos argentinos son muy complicados y son muy super exigentes? Porque pasa como con la construcción, con todo. Vienen los bolivianos y los paraguayos y trabajan como locos y no son tan complicados. Y ahora toda esta ola que está viniendo de gente de Venezuela y demás, que todos encuentran trabajo en un kiosco, en un bar como mozo o como fuera, y los argentinos parece que no encuentran trabajo. Y otro tema, con respecto a los ancianos. Claro, hay un problema. La ciencia dice que dentro de pocos años el hombre va a vivir hasta 120 años. Ahora usted imagínese un jubilado. Se jubila a los 65 y tiene 110 años y sigue cobrando jubilación. No va a haber caja de jubilación que aguante. Es un problema eso también de la longevidad. Me parece que va a ocurrir como esa famosa película que se dio. ¿Se acuerdan? La guerra del cerdo fue cuando los jóvenes empezaban a matar viejos porque ya eran un problema para la sociedad. Va a haber un momento que va a tener que haber un equilibrio en el mundo, ¿vio? No se puede vivir 110, 120 años. ¿Qué caja de jubilación va a soportar? Piense lo que le dije, los dos temas. Bueno, usted sabe que para llegar a la pobreza cero de Macri podríamos matar a los pobres también, ¿no? Claro, no se trata de matar. No, pero digo, con el criterio ese de que porque el sistema económico no le da respuesta tenemos que acortar la vida de la gente, me parece que es exactamente una propuesta de los que administran la economía, una minoría mundial que mata de hambre al mundo. El 25% del PBI se lo distribuye para el 75% de la población mundial. Y otro 75% lo consume el 25% del mundo. Algo anda mal. A lo mejor podríamos matar ese 25% y le alcanzaría a todo el mundo, ¿no? Es que lo hacen de Rencia otra vez. Pero ya lo dijo. Después del año 2000 va a haber más de 6.000 millones de habitantes en el mundo. Y si el hombre no encuentra la manera de darle y alimentar a esa gente, va a haber que cegar bocas. Claro, y dice, que no sería justamente el problema nuestro. El problema nuestro es al revés. Podemos alimentar a 1.000 millones de personas y resulta que tenemos el 30% de 44 millones pasando hambre. Es evidente que no es un problema de una estructura económica, es un problema de una capacidad humana limitada y manejada. Entonces, me parece que en lugar de pensar que se mueran los pobres para terminar con la pobreza, o que se mueran los ancianos para terminar con las jubilaciones que no alcanzan, tendríamos que revisar el sistema mundial económico, ¿no le parece? No, desde ese punto de vista humano, usted tiene razón de decir. Ahora, los pobres también, hay que tener en cuenta una cosa, nadie se muere de hambre en la Argentina. Los pobres en el mundo nacen igual que los ricos, desnudos, y se van desnudos. Por eso todo es transitorio y provisorio. Exactamente. Y por eso Perón decía que el hombre valía por ser hombre, no por los bienes materiales que pueda tener. Pero como no se entiende eso, y como la gente vive una angurria económica insólita, se creen que se van a llevar lo que cosecharon. ¿No? Hubo quien acariciaba la plata y tocaba la caja fuerte y contaba los billetes porque decía que amaba el dinero. Bueno, claro. No se lo puede llevar el dinero en el cajón. Claro. Los saludo. Gracias, igualmente. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. Para los que están preocupados porque los jubilados viven mucho, la especie humana vive mucho en este país, que se queden tranquilos, porque con este presidente, entre la falta de medicamentos, con los precios que tienen, y si no con los sueldos, van a morir de inanición y falta de medicación. Así que acá ya estamos dando los primeros pasos. Y si esta señora Christine Lagarde dice que los se está viviendo mucho, puede empezar por morirse ella, que ya bastante grande también, así le deja espacio a otro. Por eso, si el 25% que maneja el 75% del PBI mundial, para ese 25% se fue de la tierra, sobra la plata para todo lo demás y se puede vivir 200 años que alcanza. Mire, la verdad es que se escuchan cada cosa que realmente, no sé, es el reino del revés, no sé si me estoy poniendo viejo, seguramente pasa eso, pero todas estas cosas me resultan incomprensibles, escucharlas y debatirlas. Qué sé yo, no sé. Bueno, también hay algo que dijo el señor que llamó antes, también hay algo que es cierto, ¿no? Se ha perdido en la Argentina la cultura del trabajo y cuesta volver a que la gente tenga cultura del trabajo. El tema es que gobernar, decía Perón, es crear trabajo. Y acá se ha gobernado para quitar trabajo. Entonces, sí, estamos complicados, ¿no? Está más que claro eso, y se está haciendo una timba económica que es donde verdaderamente ganan mucha plata unos pocos y la mayoría nos morimos de hambre, como me está pasando a mí, que no me estoy muriendo de hambre, pero cada día que pasa la paso peor. No, bueno, hablando de pasarla peor, ¿puede ser que en el bolillero no salga Racing para jugar con ustedes? Ah, bueno, de Racing hay que jugar los partidos. Hoy en día el fútbol está muy competitivo y todos los partidos... Sí, pero qué casualidad, ¿no? Ustedes siempre, por más que Racing esté para dar la vuelta olímpica a cualquier nivel, le gana. Le sacaron el invicto de los 49 partidos. Los 49 técnicos estaban esperando que Racing llegara a los 49. Fueron ustedes a la cancha de Racing, campeón del mundo, lo liquidaron. 39. Ahora venía de racha, fueron ustedes y le ganaron. No pueden jugar contra otro que no sea nosotros. Y bueno, de Renzi, que ya, el fútbol da siempre revancha, como dicen por ahí. Los saludo. Que tenga usted buen día. El Hora 7 Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mañana 25 de mayo es el aniversario del regreso del peronismo al gobierno y al poder en 1973. Camioneros para mañana convoca a una manifestación de protesta ante la política actual del gobierno de Macri. Para este 24 de mayo, el pronóstico dice cielo despejado, parcialmente nublado, vientos leves del noreste en la tarde-noche, cielo algo parcialmente nublado con vientos leves del noreste rotando al norte. La máxima para hoy 20 grados, la actual temperatura a las 7 y un minuto, 11 grados 3 décimas. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura asciende a 2 grados, la máxima será de 8. Llueve en las Malvinas. Base Vicecomodoro Marambio para un país bioceánico y bicontinental en la Antártida Argentina, 17 grados bajo cero. La máxima será de 5 bajo cero, el cielo está nublado, hay bajas probabilidades de nevadas, pero puede ocurrir. Base Esperanza, la temperatura actual 12 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de neblinas y vientos moderados. Base Carlini, mañana con cielo nublado a parcialmente nublado, está nevando en Carlini, temperatura 3 bajo cero, la máxima 0 centígrado. Base Belgrano 2, 26 grados bajo cero, probabilidad de nieblas y vientos moderados del sector sur, la máxima será de 21 grados bajo cero. Base San Martín, 7 grados bajo cero, la máxima 3 bajo cero, cielo nublado a parcialmente nublado, está con neblinas en el cielo y hay nevadas. La justicia obligó al gobierno de Vidal a convocar a la paritaria con los judiciales. El juez del trabajo del juzgado número 3 de La Plata le da 5 días hábiles a la gobernadora para que convoque a la discusión salarial. Así hace lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación Judicial Bonaerense en el fallo donde el juez rechaza la negativa del Poder Ejecutivo Provincial. La justicia del Fuero Laboral de la Ciudad de La Plata obliga al gobierno de María Eugenia Vidal a abrir una negociación salarial con la Asociación Judicial Bonaerense, dándole 5 días de plazo. La decisión fue tomada por el juzgado del trabajo número 3 de la capital bonaerense, integrada por los jueces Enrique Catini, Liliana Badi y Paula Antini, haciendo lugar a la presentación de los trabajadores. La Asociación Judicial Bonaerense lleva adelante una nueva huelga, adhiriéndose a la marcha federal de los docentes de ayer y movilizándose junto a otros gremios para la Plaza de Mayo en la jornada de ayer. 3 minutos pasan de la hora 7. Enrique Kepa y la página deportiva. Se completan los 3 grupos que faltan definir sus clasificados para la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América. Ellos son el grupo B, el F y el G. Del grupo B, 21:30 hora argentina, Atlético Nacional recibe a Colo Colo de Chile, arbitraje de nuestro compatriota Néstor Pitana. A la misma hora en Bolivia, Bolívar frente a Delfín de Ecuador dirige Wilton Pereira Sampaio de Brasil. Por el grupo F, 19:15 los 2 partidos. En principio, juegan en Brasil. Santos ante Real Garcilaso de Perú, arbitraje del venezolano Alexis Herrera. En tanto, Estudiantes recibe a Nacional de Uruguay con la obligación de marcar por lo menos dos goles para pasar a la siguiente ronda. Dirige Mario Díaz de Vivar, el equipo del técnico interino Leandro Benítez con Andújar, Sánchez, Junque de Sábato y Dubarbier, Lucas Rodríguez, Braña, Iván Gómez y Carlos Latancio, Lucas Melano y Mariano Pavone. Los 11 de Alexander Medina, el técnico de Nacional de Uruguay, Conde, Puchile, Arismendi, Polenta y Espino, Zunino, Oliva, Sebastián Rodríguez y Tabaré Vivés, Gonzalo Vergesio y Papelito Sebastián Fernández. También se define el grupo G, 21-30 por Argentina. Juegan en Brasil, Corinthians, Millonarios de Colombia, dirige Diego Haro de Perú. Y 21-30 en el Libertadores de América, arbitraje de Ever Aquino de Paraguay. Independiente recibe al Deportivo Lara, el 11 de Ariel Holland con campaña, Busto Franco, Figal y Gastón Silva, Diego Rodríguez, Fernando Gaibor, Martín Benítez, Maxi Mesa, Brian Romero y Emanuel Gigliotti. Los 11 del Deportivo Lara, Salazar, Romero, Pernía, Ponte y Di Giorgi Andriuti, Cardoso, Godoy y Cristian Fernández, Jesús González y Juan Falcón. Esto, el equipo del Deportivo Lara. Ayer debía jugar Guido Pela por el ATP 250 de Ginebra ante el máximo preclasificado a ganar el torneo, Sam Querrey, que es 13º en el mundo. La lluvia impidió eso y hoy deberá jugar este partido. De ganar, va a jugar en esta misma jornada frente al vencedor del partido entre Rosol y Johnson. En tanto, en el cuadro principal de Roland Garros, la quali, allá el argentino Marco Trungeliti superó al portugués Pedro Sousa por 6-4 y 7-6 y va a definir su ingreso al cuadro principal ante el polaco Hubert Hukacz, 189 del mundo. A su vez, Juan Ignacio Londero eliminó a Andrea Colarini, su compatriota, 6-2 y 6-3, y en la próxima ronda va a enfrentar al eslovaco Martín Klisan, mientras que Facundo Bañiz le tocó perder ante el sueco Elias Immer y Carlos Berlog ante el alemán Oscar Otte. Y en lo que tiene que ver con el voleibol, volvieron a caer las Panteras en esta ocasión por la Liga de Naciones de Voleibol. Fue frente a Brasil en Ankara, Turquía, con parciales, perdió 3-0 con parciales de 25-9, 25-21 y 25-14. Esta es la quinta derrota consecutiva de las chicas argentinas. En Europa, Euronews, la cadena periodística, distribuyó la siguiente información. El título decía: Reino Unido y Argentina quieren estrechar lazos comerciales. Y el desarrollo de la información: Boris Johnson ha anunciado desde Buenos Aires un posible acuerdo de libre comercio sin restricciones con la Argentina tras el Brexit, lo cual ha hecho en lo que se considera la primer visita de un ministro de Exteriores británico al país sudamericano en 25 años. Johnson ha alabado las reformas económicas emprendidas en Buenos Aires y ha hablado de una reinserción inteligente en un contexto mundial amplio comparable a lo que vive el país. El Reino Unido, a nuestra manera, está comprometido en el mismo proceso que los argentinos. No nos estamos volviendo menos europeos. Creemos que podemos hacer aún más comercio con nuestros amigos y socios europeos, pero queremos ser más globales, más abiertos al exterior, más comprometidos que nunca con el resto del mundo. Y es evidente que Argentina nos brinda una maravillosa oportunidad, dijo el canciller inglés. Tanto Johnson como su homólogo argentino, a quien no lo nombra, ha coincidido en que sus diferencias sobre las Islas Malvinas no deberían impedir profundizar sus relaciones comerciales. Ambos países reclaman la soberanía de este territorio en el Atlántico Sur, una disputa que les llevó a protagonizar una guerra en 1982 en que la Argentina fue derrotada. En el contexto de acercamiento entre Londres y Buenos Aires, programa de negociaciones bilaterales para afianzar el vuelo desde el país de la región a las Malvinas con escalas en la Argentina. es decir, le da estatus europeo tal cual lo piensan y miran en Europa a las Malvinas, que pertenece a un territorio de ultramar de los piratas. Dos compañías chilenas, dos brasileñas, una uruguaya, han presentado oferta. Dice el cable que ayer circuló por toda Europa de Euronews, la cadena periodística que también se expresa en castellano en la televisión. Una mirada europea para criticar a los ingleses o ponderar a los ingleses en su negocio con la Argentina. Es evidente que hay algo escondido en esa hoja de ruta que ayer hacíamos mención. Libre comercio con el pirata agresor. Falta la firma de Macri. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En Acoite, Neuquén, se rompió un caño maestro de agua y hay una verdadera inundación. AISA debe concurrir con urgencia. Se rompió un caño maestro, así que Caballito, me imagino, se quedará sin suministro de agua por un tiempo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. De Rodrigo, en el recuerdo en el día de su cumpleaños. Rodrigo Alejandro Bueno nació en Córdoba el 24 de mayo del 73 y murió hace 18 años en un accidente automovilístico confuso en Berazategui, provincia de Buenos Aires, el 24 de junio de 2000. Se hizo famoso con su nombre artístico Rodrigo o con el apoyo que le dieron sus admiradoras, El Potro, cantante de cuarteto, una música surgida de la provincia de Córdoba. El estilo de Rodrigo estuvo marcado por su carisma y su energía en el escenario. Su pelo corto y teñido, la ropa casual que lo diferenciaban de los cantantes típicos del cuarteto, con colores estridentes y el pelo largo y rizado. Durante su carrera, Rodrigo llevó la música del cuarteto a la escena nacional y se convirtió en una de las mayores y principales figuras del género. Había debutado cuando era un pibe, haciendo su aparición en el programa Fiesta del Cuarteto, apadrinado por un amigo de su familia, Juan Carlos Lamona Jiménez, que a partir de ahí Rodrigo se cortó solo y llegó a ser la máxima figura del cuarteto en la Argentina y convertirse en un mito por su retemprana muerte de la música bailantera. Rodrigo, en el recuerdo, es lo mejor del amor. El pasado es a las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Ya! El pasado es a las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar.